tu boca y tus ojos tan bellos que me han atrapado. Porque cuando estoy a tu lado, tú comienzas a temblar de miedo porque te han engañado. No creas que yo seré igual, no te engañaré y te amaré. Entrégame todo tu amor para amarte, amada mía, y olvídate de tu pasado tan triste, amada mía. Entrégame todo tu amor para amarte, amada mía, y olvídate de tu pasado tan triste, amada mía. Seguimos con Red, yeah. Por ti yo vivo enamorado de tu boca y tus ojos tan bellos que me han atrapado. Porque cuando estoy a tu lado, tú comienzas a temblar de miedo porque te han engañado. No creas que yo seré igual, no te engañaré y te amaré. Entrégame todo tu amor para amarte, amada mía. Olvídate de tu pasado tan triste, amada mía. Entrégame todo tu amor para amarte, amada mía. Olvídate de tu pasado tan triste, amada mía. Entrégame todo tu amor para amarte.